Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 29 de octubre, vamos a hablarles de actualidad en nuestra localidad, una actualidad que en realidad, bueno, pues es de ámbito regional, porque vamos a hacer referencia a la campaña de vacunación contra la gripe, que como ya sabrán, arrancaba en la jornada de ayer en toda la comunidad andaluza y en la que se invita, desde luego, a todos aquellos grupos de riesgo a acudir a su centro de salud para proceder a la vacunación contra la gripe. De esta campaña nosotros vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con Yolanda Pérez, que es coordinadora de cuidados en el centro de salud de Ubrique y en la que va a atendernos durante los próximos minutos para conocer, bueno, pues exactamente cómo se ha planificado la campaña de vacunación antigripal 2019-2020, en concreto en nuestra localidad, en el centro de salud de Ubrique. Yolanda Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, la campaña de vacunación se lleva a cabo en toda Andalucía, pero yo imagino que cada centro de salud tendrá sus propias peculiaridades, ¿no?, a la hora de ponerla en práctica. Hay un protocolo que es el que se tiene que seguir, pero claro, la gestión, la organización corresponde también a cada centro de salud, ¿no?, que tenéis un poco de trabajo extra durante especialmente estos meses que se aproximan, ¿no? Así es. De ahora, desde octubre hasta por lo menos febrero, uh-huh, más bien, es un trabajo más masivo en lo de que es la campaña de la gripe. Tenemos una vacunación y tenemos un objetivo que es conseguir vacunar a muchísima gente, a los grupos de riesgo, a los mayores de 65 años, y entonces pues ahí estamos. Uh-huh. Hay que decir también que la campaña comienza ahora, comenzaba ayer lunes, y que está prácticamente durante todos estos meses hasta febrero. ¿Qué pasa? Pues que lo suyo es que la gente se vacune antes, de manera progresiva. ¿Cómo gustaría que fuera para la organización? Bueno, pues el que la gente acudiera, ¿no?, a vacunarse. Bueno, mira, la vacunación se puede hacer, nosotros tenemos una agenda que abrimos de lunes a viernes, hay horarios de mañana, de tarde. Hombre, tenemos muchos meses para la vacunación de la gripe, y el pico más alto de muchas veces de gripe ocurre en febrero. La gente, yo comprendo que es algo que empieza la campaña y todo el mundo tiene el boom de ir a vacunarse. Nosotros encantados, porque llenamos la agenda y vacunamos, pero se puede hacer de forma progresiva, es decir, porque no es el pico más alto ahora en octubre, en los meses de octubre y de noviembre, uh-huh, sino enero, febrero, es cuando se dan más casos de gripe. Uh-huh. O sea, lo suyo es que si nos podemos vacunar durante estos 3 meses, ¿no?, prácticamente hasta de que llegue enero, febrero. Claro, pues, que no debemos de pensar que es que o tenemos que ir ya o me vacuno ya o me voy, uh-huh, a coger la gripe. No, es una hay que vacunarse de forma progresiva. Además, hay cita para todos, vacunas para todos, uh-huh, y están todos invitados a ser vacunados. De hecho, hay además también ampliación en cuanto a los grupos de riesgo que este año se han determinado, ¿no? Cada año siempre, bueno, pues sabemos que los mayores de 65 años son grupo de riesgo, las personas que tienen un trabajo que pueden estar en contacto, ¿no?, con situaciones donde, bueno, pues puedan contagiarse del virus de la gripe, como precisamente los enfermeros, ¿no? Pues sí, el personal sanitario, uno de los grupos de riesgo que debe de vacunarse de la gripe. Exactamente. También tenemos otros grupos de riesgo. Bueno, en principio, todos los mayores de 65 años deben de vacunarse de la gripe, ¿vale? Aparte, si son grupos de riesgo, es decir, si tienen una patología crónica, pues con más vera hay que vacunarse de la gripe. Luego, las embarazadas es otro de los grupos de riesgo muy importante que deben de vacunarse de la gripe. Personas que conviven con personas que están inmunodeprimidas o que están encamadas, ¿vale? La gente que hace ayuda a domicilio, el personal que trabaja en instituciones, en residencias de ancianos, se debe de vacunar. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personas, como he dicho antes, inmunodeprimidas, incluso con enfermedades celíacas, con enfermedades inflamatorias crónicas. Y también este año se incluye unos grupos de riesgos que antes se vacunaban, pero porque se lo recomendaba a lo mejor el pediatra, se lo recomendaba el médico de familia, pero ahora ya está como grupo de riesgo. Uh-huh. Es decir, los niños nacidos antes de las 32 semanas de gestación, es decir, prematuros, deben de vacunarse de la gripe entre los 6 y los 24 meses de vida, ¿vale? También personas con trastornos de la coagulación son otro grupo de riesgo. Y que se ha añadido, ¿no? Que se han añadido a los grupos de riego que ya teníamos anteriormente. ¿Cómo se va haciendo esto? ¿Cómo se configura un grupo de riego? Porque lo que antes no era un grupo de riego, ahora pasa a serlo. Hombre, yo me imagino también que eso es porque otros años anteriores se han ido vacunando, se ha visto que es beneficiario para ellos, porque aunque no estuviesen como grupo de riesgo, estas personas eran vacunadas anteriormente igualmente. Pero claro, han visto que la mejora de poner la vacuna, de que estén incluidos dentro de lo que son todos los grupos de riesgo y de que sean llamados a vacunarse, pues es beneficiario para ellos y para todos. La campaña de vacunación contra la gripe está ya prácticamente instaurada, ¿no?, entre la sociedad andaluza, nuestra localidad también, y quien es grupo de riesgo lo sabe, y sabe que todos los años cuando suenan las campanas de empieza la campaña, tiene que acudir, ¿no?, a su centro de salud para recibir esa dosis de vacunación. Sin embargo, estos grupos nuevos de riesgo, ¿hay alguna manera de que se les comunique alguna campaña en particular? Bueno, nosotros el Servicio Andaluz de Salud está haciendo una campaña por radio, con carteles, vamos, una movilización grande para saber que ellos son grupos de riesgo y que deben de vacunarse. También enfermería aporta mucho porque todas las personas que tienen dudas si es grupo de riesgo, si se debe de vacunar, le puede preguntar a su enfermera y su enfermera le dice, pues mira, estás dentro de los grupos de riesgo y puedes vacunarte. Incluso le pueden preguntar a su médico o a su pediatra, ¿vale? Pero no hace falta hace unos años un P10 y al médico para que te prescriba la vacuna de la gripe, ¿vale? No hace falta. Es decir, si es grupo de riesgo, se vacuna. Tú llegas allí, mira, pues no, tú no eres grupo de riesgo. Bueno, pero también hay que valorar si a lo mejor son pacientes alérgicos, si han tenido una neumonía en algún momento determinado. Es decir, que es algo que hay que verlo de forma puntual a cada caso de paciente. Ante la duda, pues acudir al centro de salud. Sí. Y casi que ahí podemos meternos en el procedimiento, ¿no?, que hay que seguir cuando uno se tiene que vacunar contra la gripe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues se puede coger cita en el mismo centro de salud, ¿vale? Se puede coger cita por Salud Responde y también por la aplicación de internet, por intranet. Coge cita específica para la vacunación. Para la vacunación de la gripe. Y después, a partir de ahí, ¿cómo sería el proceso? Pues el día de tu cita, tú acudes y la enfermera mira dentro de los grupos de riesgo a qué grupo de riesgo perteneces. Es decir, si, por ejemplo, perteneces a un grupo de riesgo determinado, a lo mejor no solo te tienes que vacunar de la gripe, sino que también te tienes que vacunar de otra vacuna que es nueva este año, ¿vale? Y que también entra en la campaña de vacunación, que es la Prevenar 13. O a lo mejor estás viéndote por preventiva y no te tienes que poner la Prevenar, pero sí te tienes que poner un recordatorio de la Neumo 23. Entonces, a cada uno puntualmente se le va viendo qué es lo que, a qué grupo de riesgo pertenece y qué vacunas son las que se le tiene que poner. Me estoy viendo yo ahora mismo aquí por la aplicación en el móvil de Salud Responde. Te metes directamente y sí que te aparece, ¿no?, lo que sería pedir cita gripe. Sí. Y ahí entra y ya ves el calendario y puedes marcar tú, ¿no?, cuando quieras la cita. Pues es la manera entonces más fácil. Bueno, yo para mí con el móvil sí es la más fácil. Igual para otras personas, pues acudir al centro de salud, ¿no?, dependiendo de cada uno. Sí, depende de las edades. Cómo trabaje, pero sí que, bueno, siempre pues para el abuelo se le la puede pedir el hijo, el nieto, también por móvil, que es relativamente sencillo. Y entonces, como decía, allí ya te informan, pues por ejemplo, si necesitas ponerte, además de la vacuna contra la gripe, la Prevenar 13. Prevenar 13. ¿Qué este me has dicho que...? La Prevenar 13 es una vacuna que la conocemos todos porque primero no era financiada, después ya entró en el calendario de vacunación en el 2016 de los niños y ahora está entrando en el calendario de los adultos. Es para la corte de 1954, es decir, los nacidos en 1954. Por eso no queremos decir que tengan 65 años. No, porque hay gente que a lo mejor actualmente no tiene los 65 años, pero sí que los cumplen antes de finalizar este año. Es decir, todos los nacidos en 1954, que van a cumplir a lo largo de este año los 65 años, se le va a poner la Prevenar. Y aparte a los grupos de riesgo. ¿Y para qué es la Prevenar? La Prevenar es una vacuna que protege de la neumonía. tiene 13 serotipos y, hombre, evita que se coja una neumonía que se lleva muchas vidas por delante. Mm. Y vidas de gente que tiene enfermedades crónicas y que tienen patologías importantes. De hecho, esas personas quizás ya incluso la tengan puesta, ¿no? Muchas de ellas incluso la tienen puesta, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es una revisión y si, para captar a aquellas personas que no la tengan puesta. Claro. Y luego para ponérsela a los de a los nacidos en 1954, que no importa que no tengan patología, lo damos como si fuera una patología. Cumplir esa edad, este año ya se pone. Claro. Bueno, vamos con nuestro procedimiento, ¿no? Como estábamos llevándolo a cabo. Yo cojo cita, en el medio en el que está a mi disposición, acudo el día de mi cita y directamente ya se coloca la vacuna. La vacuna de la gripe. No sé si hay, por ejemplo, algún... ¿Es usted grupo de riesgo? ¿Es usted...? ¿Por qué nosotros, se pone la vacuna? Porque, claro, hay claro, que también nosotros, corroborar, ¿no? El paciente llega y entonces abrimos su historia. Y en su historia vemos las patologías que tiene, ¿vale? Las vacunas que tiene registradas anteriormente. Porque es verdad que se puede ser grupo de riesgo, pero en ese momento puntual no poderte vacunar. Claro. Porque a lo mejor te pusiste una vacuna de neumonía que tiene que tener una separación de un año con esta y hay que decirle, mira, pues coja cita dentro de un mes, que es cuando ya se puede vacunar de la Prevenar 13. Claro. ¿Vale? Entonces, en cada caso puntual se le va explicando qué es lo que se debe de hacer. ¿Vale? Si le toca este año, si no le toca, porque hay pacientes que a lo mejor se han vacunado anteriormente y ya no se tienen que vacunar de la Prevenar. De la gripe, ¿no? De la gripe se vacuna todo el mundo. De la gripe todo el mundo y todos los años. Es más, de hecho gustaría, porque siempre las cuotas de vacunación contra la gripe a nivel andaluz en realidad, no a nivel local, pero están en torno al 50% de la población de riesgo, de la población que se debería de vacunar. O sea que hay un 50% que se queda sin vacunar. ¿Por qué? Cuando es tan importante. Hay gente que no está tan concienciada con eso. Hay gente que habla de la vacuna de la gripe. Es que yo me pongo la vacuna de la gripe y me da febrícula. Y estoy dos o tres días con un pequeño moqueo y acatarrado. Pero claro, tenemos que pensar que eso es el proceso de incubación de todas las vacunas, ¿vale? Para aumentar las defensas. Es como una reacción que hace el cuerpo. Pero eso no es una gripe. Una gripe es mucho más importante. Una gripe es una fiebre alta, un dolor a nivel general de todos los huesos, un malestar general que un cuerpo que no está en condiciones porque tiene una enfermedad crónica, porque tiene una patología de base importante, es muy complicado. Entonces deben de pensar que vale, que ponerse la gripe, hay veces que, bueno, pues porque estemos en un momento determinado puntualmente, más bajillo de defensa o cualquier cosa, puede darme a lo mejor una febrícula, pero una febrícula no es una gripe. Es decir, que una gripe cogida sin vacunarse es una enfermedad importante y que se lleva muchas vidas por delante. Pues más claro agua, ¿no? Pues sí. Así que todos esos grupos de riesgo, ya saben, tienen que acudir al centro de salud. ¿Qué pasa si uno es grupo de riesgo, está escuchando ahora esta entrevista y dice, oye, pues mira, me estoy dando cuenta que yo soy grupo de riesgo y que no me he vacunado nunca? Pues no pasa nada. No pasa nada. Acude al centro de salud, coge su cita y cuando llegue nosotros le vamos a explicar lo importante de la vacunación. Y le vamos a hacer ver lo importante y lo saludable que es para él que este año se vacune. Porque aparte, es como todo. Fíjate lo que nosotros estamos haciendo, ver a la gente. Es que ya cumplir 65 años es como ser un grupo de riesgo. Es decir, hay que pensar que, claro, vamos, hay que mejorar en salud. Es claro. Decir, que ya estamos en una edad en que hay que decir, bueno, pues somos ya un grupo de riesgo por la edad que tenemos y ahora nos vamos a vacunar. De hecho, la vacuna es prevención, ¿no? Ahí va. Es una prevención individual y es una prevención colectiva. Es individual porque te vacunas y tú no coges la gripe. Y es colectiva y solidaria porque tú primero no la contagias, ¿vale? Y además creas un halo en el que si tú no la tienes, tú no la contagias, los demás no la cogen, claro. ¿Vale? Entonces, si conseguimos que nuestros mayores y nuestras personas que están más inmunodeprimidas, que tienen una enfermedad crónica, se vacunen, nos protegemos nosotros mismos, los sanos, ¿vale? Es un acto de solidaridad que hace una parte que está con una patología, ¿vale? Con nosotros mismos, que estamos sanos. ¿Vale? Y nosotros, a la vez, es solidaridad porque los vacunamos a ellos, para que ellos no padezcan la enfermedad y nosotros no se la podamos pegar. Sí, que es un, es decir, un bien social, un de bien toda la comunidad, en realidad. Para todos. Exactamente, para, no, nos beneficiamos todos, ¿no? Todos. Así que a los abuelos que se vacunen, hay que recordárselo, que no se les olvide. Bueno, ¿qué pasa? Requisitos para que uno se pueda vacunar. Los grupos de riesgo, ya lo hemos hablado y todo esto, pero yo llego y ahora estoy un poquito así, pachucha, estoy resfriadillo, tengo otro virus, el virus del resfriado. ¿Qué pasa? ¿Me puedo vacunar así? ¿Hay algún problema? Mira, si no hay fiebre, ¿vale? Se puede vacunar. Y si no está tomando antibióticos. Son dos consideraciones importantes. Vale. El que no haya fiebre y que no se esté tomando antibióticos. Por lo demás, se puede vacunar. Y eso, ¿vale?, es todo algo que vosotros controláis en el momento en el que abres el historial del, claro, paciente, ¿no? Claro, que lo vemos y además le preguntamos, ¿ha estado usted con fiebre en estos últimos días? ¿Está tomando algún tratamiento de antibióticos o algo? No, vale. ¿Es alérgico a algo? No. Pues venga, ¡pum! Vacuna de la gripe. Y esto no duele ni nada. Esto es muy poquita cosa. Duele un poquito, como todas las vacunas, pero vamos, el pinchacito y se acabó. Y ya está. Y protege mucho. Eso es, ¿no? Los efectos beneficiosos son muy importante. Efectos que puede tener la vacuna, ya lo hemos comentado, ¿no? Que durante un par de días, pues a lo mejor hay gente que las tiene y además hay gente que no los tiene. Y gente que no, que te viene y te dice, mira, me llevo vacunando un montón de tiempo y a mí nunca me ha pasado. Y la gente dice, pues a mí no. Esto es así. Hay gente que pues dice, ay, pues yo cuando me la pongo me duele mucho el deltoide. Y hay otra gente que dice, pues yo es que no he notado nada. ¿Sabes? Esto es como todo. Claro, hay personas que le afectan un poco más y personas según el cuerpo de cada uno. Depende del cuerpo de cada uno. Que le afecta nada. Lo que sí es que es importante vacunarse porque, bueno, pues evita la gripe, todos los efectos que pueden padecer, ¿no?, la persona, el paciente, y luego pues también evita el contagio, porque contagiarse de gripe es relativamente sencillo, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí. Además, en espacios cerrados, por ejemplo, en colegios, en instituciones de gente mayor, claro, hay mucha gente en un mismo espacio y claro, si hay alguien que tiene la gripe, el contagio es rápido. Pero aparte también tenemos que tener unas medidas de higiene, es decir, es importantísimo lavarnos las manos, ¿vale? Tengo que comentarte una cosa. Mira, en el Instituto de las Cumbres, el, sí, año pasado, los niños hicieron un vídeo que estaba súper bien. Nosotros lo hemos visto muchísimas veces y es un ejemplo de cómo hay que hacerlo. El rap del codo, ahí, ¿no?, va. Entonces, tenemos instaurado, y la gente mayor lo tiene desde hace muchos años, de ponernos la mano cuando tosemos, cuando... Y es verdad que eso está ahí, pero... Hemos avanzado y hemos visto que la mano es una forma de contagiarnos de unos a otros, porque vamos poniendo la mano por todos los sitios y repartiendo los virus. Entonces, es poner el codo, ¿vale? Estornudar, toser, pero en el codo, no en la mano. Y luego eso también, aunque no pongamos la mano, lavarnos las manos. Es muy importante lavarnos las manos. Pues tener una medida higiénico-sanitaria muy estricta, sobre todo si nos encontramos un poco así más resfriados, nos encontramos un poquillo mal, pues aplicar todas esas medidas. Pues sí. Y en la vida diaria también, ¿no? Intentar concienciarnos. Sí, sí, eso es importante que lo llevemos ahora para la campaña de la gripe y en la vida diaria, ¿vale? Porque ahora es el virus de la gripe y mañana es el virus de la gastroenteritis. Entonces, la higiene de manos es súper importante. Y estamos hablando, que eso no lo hemos dicho al principio, pero estamos hablando de virus, que para esto el único tratamiento es la prevención con la vacuna. No hay otro, no hay que pasarlo. Ahí va. No hay una medicación. La gente acude a lo mejor y dice, es que vengo con la gripe. Y, a ver, para la gripe no hay antibióticos, ¿vale? Es un virus, no hay antibióticos. Para la gripe tienes que pasarlo. Hay medidas que te pueden ayudar a que los síntomas disminuyan, ¿vale? Para que los dolores disminuyan, pues el paracetamol o... La fiebre. Ahí va, para la fiebre. Pero que no hay nada... Que te cure la gripe, hay que pasarlo. Como cualquier otra infección vírica, ¿no? Ahí va, es sí. Así, hay que pasarlo. Así que mejor que no nos toque. Ahí va, prevención. Y para ello está la vacuna. Recordemos que se abría ayer la campaña de vacunación contra la gripe. Desde hoy ya pueden solicitar su cita de la manera que crean conveniente y acudir a su enfermero de referencia, que allí se le administrará la cita. ¿Qué horario se tiene, por cierto? Pues mira, están todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 2:30. Y luego por la tarde tenemos los lunes y también vamos a tener los jueves. Todavía no está, porque claro, contamos con también viendo la demanda, claro, y el personal que tenemos, pero también queremos que esté para que haya 2 días por la tarde en los que la gente que trabaja pues pueda también. ¿Cuál sería el horario de tarde? De tarde uno sería de 3 a 5 y al otro y el jueves, por ejemplo, pues a lo mejor de 5 a 8 para que puedan entrar dentro de esos de esos márgenes de hora. Y bueno, y si no, pues nada, se sale del trabajo porque hay en que vacunarse. En un momentito dado y se vacuna uno. Vamos, no se tarda nada. Dos minutos. Es súper rápido, es muy rápido. ¿Vale? No, tú llegas con tu cita, te ponen tu vacunita, te ven tu historia y vamos, y listo, no hay más. Según tu experiencia, ¿cuántas personas podéis tratar, podéis vacunar en un día, Yolanda? Yo qué sé, que un día de mayor afluencia, ¿no? Que de hoy la ha dado todo el mundo por venir a vacunarse. Pues la agenda yo creo que está abierta casi para 40 o 50 personas al día. 40 o 50 personas al día que se cubren o no, dependiendo de la demanda, ¿no? Sí, se cubren. Ahora, ahora en octubre, el mes de octubre, que es el mes en el que la gente se conciencia más que viene la gripe, pues sí que se llena. Sí, sí, sí. Esto es como, venga, yo me la voy a poner primero, no sé a qué pille. Vamos, ya, ¿no? Yo creo que tenemos... Hay un día de tarde que no está lleno, pero hasta el 6 de noviembre está todo... Vamos, la gente... viene a vacunarse. Y eso que comenzó ayer la campaña. Pues nada, tranquilos que hasta febrero no llega el pico fuerte de gripe. En febrero es cuando llega el mayor pico de gripe. Uh-huh. Es decir, que hay que pensar que, bueno, que hay que prepararse para el invierno, pero que no es ya momentáneo cuando está la gripe. Ahora mismo, bueno, pues se dan unas condiciones en que todavía... no hay caso. También comentamos una cosa de manera anecdótica y que puede resultar contradictorio lo que estamos diciendo, ¿no? Pero si la coge ya no hace falta que te vacune. Ahí va, si la coge ya estás vacunado, es la mejor inmunización porque el cuerpo desarrolla un montón de anticuerpos. Exacto. Así que bueno, en cualquier caso ahí queda, ¿no? La campaña de vacunación contra la gripe que arrancaba, como decíamos, en la jornada de ayer en el Centro de Salud Ubrique, ya está todo preparado para acoger a todos aquellos grupos de riesgos que se tienen que vacunar, los de siempre e incluidos además también este año ese grupo para los prematuros que me decías anteriormente y también para los enfermos con trastornos de coagulación, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues recuerden también que habrá pacientes que se tendrán que vacunar además de la gripe de la Prevenar 13, que es novedoso. Pues son las novedades, ¿no?, de esta campaña de vacunación contra la gripe que estará abierta hasta finales de febrero y que vacunas hay para todo el mundo. Sí, para todos. Incluso muchas veces nos da pena porque incluso tenemos que devolver vacunas porque no hemos conseguido toda la captación, por eso es el llamamiento a todo el mundo que se vacune, que de verdad que es verdad que puede dar a lo mejor pequeños síntomas, pero que eso no es una gripe, que una gripe es un malestar considerable. Exacto. Pues con toda esa invitación o más bien recomendación, ¿no? A todos los oyentes que nos estén escuchando, que tenemos estos medios en nuestro alcance, que es una ventaja impresionante. Nos damos muchas veces cuenta. Exactamente, vivimos en un mundo en el que nos permiten poder vacunarnos contra la gripe, que son, pues no todo no el mundo pasa tiene todo, esa ventaja. En todos los países y en todo. Así que vamos a aprovecharlo. Pues sí, vamos a aprovecharlo. Yolanda Pérez, muchas gracias por estar con nosotros, por muchas informarnos. Gracias a ti, Rocío.